Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La fuerza del monte. Cooperativa Villaraba y una radio muchas voces presentan Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Conducción, Federico Fumiato. Producción, Virginia Ali. La fuerza del monte es mi alimento. Lo que respira la tierra es lo que siento. Nos cría la luna y nos amontona el viento. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. Pero todo empieza por el suelo. Los suelos sanos son el fundamento del sistema alimentario. Nuestros suelos son la base de la agricultura y el medio en el que crecen casi todas las plantas destinadas a la producción de alimentos. Los suelos sanos producen cultivos sanos que alimentan a las personas y a los animales. De hecho, la calidad de los suelos está directamente relacionada con la calidad y la cantidad de alimentos. Los suelos proporcionan los nutrientes esenciales, el agua, el oxígeno y el sostén para las raíces que nuestras plantas destinadas a la producción de alimentos necesitan para crecer y florecer. Un suelo sano es un ecosistema vivo y dinámico, lleno de organismos microscópicos y de mayor tamaño que cumplen muchas funciones vitales, entre ellas transformar la materia inerte y en descomposición, así como los minerales en nutrientes para las plantas, ciclo de los elementos nutritivos, controlar las enfermedades de las plantas, los insectos y malas hierbas, mejorar la estructura de los suelos con efectos positivos para la capacidad de retención de agua y nutrientes de los suelos, y por último, mejorar la producción de cultivos. Además, los suelos sanos contribuyen a mitigar el cambio climático al mantener o aumentar su contenido de carbono. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. Manuel Lagleice, especialista en plantas y suelos. Cosquín, Sierras de Córdoba. Cultivadores de suelo. Segunda parte. Querida audiencia, acá está de vuelta Manuel Lagleice con los micros en este programa de soberanía alimentaria, en este programa que hemos encarado algunos y más, ¿no? Que hemos programado hacer una alimentación que nosotros decidamos qué vamos a comer, qué vamos a sembrar, cuándo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Basta de que decidan por nosotros los clubes Bilderberg y toda esa chunfla de gente que nos decide ante el horario de sueño, el horario de comida, el horario de trabajo. Basta. La soberanía es la toma de decisiones por parte del pueblo, que decide cómo quiere vivir, cómo quiere relacionarse con los demás pueblos, cómo quiere relacionarse internamente con todos sus integrantes y cómo quiere comer. Somos el monte, somos la tierra. Somos el monte, somos la tierra. Somos el monte, somos la tierra. Somos el monte, somos la tierra. ¿Cómo quiere trabajar? ¿Cómo quiere vivir su vida? Decía en un micro anterior que para soberanía alimentaria es imprescindible el suelo vivo. Cenizas de tus volcanes. Alimentos de acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. ¿Viste nuestras tripas? Que tienen un montón de microorganismos que nos hacen posible la vida. Porque ellas son las que digieren y nos pasan los nutrientes por las paredes del intestino, pasan la sangre. si no estuvieran ellas vivas, hay millones y millones de microorganismos, no deberíamos sobrevivir. La comida no nos sería comida. Bueno, el suelo también. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvido y otras son cosas no más. El suelo también es un gigantesco organismo que está habitado por millones y millones y trillones de microorganismos que hacen la digestión en el suelo. Es decir, desarman en pedacitos pequeñísimos y además separando los minerales que componían anteriormente la materia orgánica y lo dejan soluble en agua en el suelo para que las plantas lo tomen. Luego viene el ciclo, la planta lo toma, conecta sus frutos, sus hojas, su cuerpo. Luego los frutos, la planta se termina, se le caen las hojas o se muere y cae al suelo y los descomponedores vuelven a su función. Vuelven a desarmar, a descomponer todo y dejar los minerales disponibles para otra planta que venga. ¿Cómo hacemos? Mira, en la agricultura oficial, el suelo es un sustrato, es un soporte para la planta. Pero en realidad no es un soporte para la planta. El suelo tiene una composición física de arena, arcilla, tierra negra, piedritas, qué sé yo, un montón de cosas. Pero eso es la composición física. Podría ser todo eso sin vida y ya no me sirve. No me sirve a mí porque no le sirve a la planta, no le sirve a la vida. Ese suelo que tengo en casa con piedritas, arcilla, arena, tierra, tierra arcillosa, tiene que recibir sustancias orgánicas para que los microorganismos que no están o están en pequeñísima cantidad en este suelo puedan ir elaborando tierra, tierra comestible para plantas, tierra viva, como la tierra del monte, la tierra del bosque que nadie alimenta, nadie le pasa un rastrillo, nadie le pasa un arado, y el monte y el bosque, si no viene empresas y gobiernos en cualquier lugar del mundo a destruirlo por sus avideces económicas, el monte y el bosque y la pradera se mantienen solos porque tienen un ciclo que lleva millones de años y está funcionando. Pues eso tenemos que hacer, alimentar el suelo. ¿Con qué? Los restos de comida, podés comprar compost, podés hacer el compost, podés comprar o hacer el humus de lombriz, ya te voy a explicar cómo, pero básicamente tenés que alimentar el suelo con sustancias orgánicas, perdón. No solo alimentarlo, también cuidarlo. Lo veamos al suelo de nuestra huerta como si fuera un bebé de nuestra especie. Uno no lo dejaría al rayo del sol de la fiesta en enero, desnudito, en el patio, porque sabe que se va a arder. Al suelo tampoco. Al suelo no le hace bien el sol fuerte del verano, directo. No lo dejaríamos a un bebé al frío, a la intemperie, sin abrigo, pues al suelo tampoco. No lo dejaríamos bajo la lluvia, bajo una lluvia torrencial que lo asustaría, lo ahogaría. Al suelo tampoco. Entonces, tenemos que asegurarnos que cuando llueve torrencialmente, el suelo, o sea, los seres que viven ahí, no se ahoguen, que tenga buen drenaje, que se vaya el agua para algún lado. Protegerla del sol, del viento, del frío y de la lluvia. Es decir, que tenemos que cubrirla como si fuera con una mantita. Y si no tenemos otra cosa, después de la siembra, pongamos un pedazo de manta vieja arriba. Y con eso va a estar protegido. Hasta que salgan las plantitas y le tiraremos pasto cortado, pasto seco, qué sé yo. Virutas de madera. Cosas que cubran el suelo para que no se escape el agua. Para que los microorganismos digan, acá estamos bien, mira, con este techito estamos protegidos. Sigamos trabajando. Trabajando para esta señora, este señor, este señore que ha hecho la huerta y pretende comer de aquí. Bueno, mira,